eso. ¡Vamos, vamos! ¡Saque su parejita! Recorriendo el Perú con los hijos de Lama, para el norte, centro, sur y oriente peruano. ¡Vamos, Nelly! ¡Cómo goza Sebastián Silva Bregón! ¡Ahí! ¡Vamos, Jessica! ¡No te dejes! ¡Eso, eso! ¡Tú también! ¡Tony! camaradas.